Les damos como siempre la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas hemos preparado para hoy un especial con una tremenda e histórica banda. Hoy vamos a conocer parte de la historia y a disfrutar de la música de una de las agrupaciones considerada como una de las bandas más importantes en el estilo heavy metal de todos los tiempos y que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Me refiero a Iron Maiden, quienes a pesar de haber sido fundada en 1975 mantienen su calidad y vigencia hasta los días de hoy, llenando estadios en cada país donde se presentan. No hay nada, absolutamente nada más que agregar. Vamos con esta característica presentación y luego partimos con este programa especial dedicado a Iron Maiden. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iron Maiden fue fundada por el bajista Steve Harris el día de Navidad de 1975, integrada en ese entonces por Dave Sullivan y Terry Rance en las guitarras, Ron Rebel Matthews en la batería y Paul Day en voz, realizando su primera presentación en vivo en mayo de 1976 en el Cart and Horse, con composiciones propias que comenzaron a hacer que la banda creciera en popularidad. Sin embargo, después de un tiempo, Paul Day deja la banda siendo sustituido por Dennis Wilcock e ingresa en las guitarras Dave Murray con la idea de mantener una banda con tres guitarristas, lo que lamentablemente no pudo concretarse por la salida de Dave Sullivan y Terry Raines por temas económicos, ingresando Bob Sayer-Angelo en las guitarras. Sin embargo, el baterista Rob Rebel Matthews y Dave Murray fueron despedidos por Dennis Wilcock, lo que fue aprobado por Harris, quien años más tarde declararía que esto fue una verdadera estupidez. En 1977 ingresan a la banda el guitarrista Terry Wapram, el baterista Barry Graham Purkins, conocido como Thunderstick, y el tecladista Tony Moore. Sin embargo, unos meses después, Wilcock decide, luego de un concierto, dejar de forma intempestiva la banda. Luego de ello se generaron una serie de cambios en la agrupación. Se fueron Murray y Thunderstick, llegando a la batería Doug Sampson y reintegrándose Dave Murray, reemplazando a Terry Wapram, sumando posteriormente al vocalista Paul Di'Anno. Harris vio la necesidad de contratar otro guitarrista para seguir evolucionando y fue así como pasaron esporádicamente por la banda, acompañando a Dave Murray, los guitarristas Paul Todd, Tony Parsons y Matt Mack. Su primer EP fue The Stand and House Tapes, publicado el 9 de noviembre de 1979 y que le dio una mayor popularidad a la banda. Sin embargo, abandonan la agrupación Doug Sampson, llegando el guitarrista Dennis Stratton y Cliff Burr en batería, y con ello quedó lista la agrupación para grabar su primer larga duración. A todo esto, el nombre de la banda fue idea del bajista Steve Harris, quien se decidió al ver un instrumento de tortura en la película El Hombre de la Máscara de Hierro. Se trataba de una doncella de hierro, Iron Maiden, un instrumento de tortura con docenas de clavos oxidados en su interior, donde las víctimas eran introducidas hasta que morían desangradas. Bien, gente, hacemos el primer alto de este programa especial dedicado íntegramente a Iron Maiden, una tremenda banda de heavy metal, para escuchar precisamente su música, dos temazos. Primero, del disco Iron Maiden de 1980, vamos a escuchar la canción Running Free, y luego disfrutamos el tema Rat Chill del disco Killers de 1981. We'll be right back. En diciembre de 1979, la banda grabó su primer larga duración, Iron Maiden, con Paul Di'Anno en la voz, Steve Harris en bajo y coros, Dave Murray en guitarra, Cliff Burr en batería y Dennis Stratton en guitarra y coros, disco que fue lanzado al mercado el 14 de abril de 1980, con muy buenas críticas y con buenas ventas, iniciando con ello una gira de promoción como banda telonera de Kiss. Luego de esto, deja la banda el guitarrista Dennis Stratton por diferencias musicales, ocupando su puesto Adrian Smith, con quien el 2 de febrero de 1981 lanzan su segundo trabajo de estudio, Killers, embarcándose en febrero de ese año en su primera gira mundial, instancia en la que graban su primer disco en vivo, aprovechando su visita a Japón, titulado Made in Japan, lanzado al mercado el 23 de mayo de 1981, logrando con este trabajo su primer disco de oro. Sin embargo, el éxito no dejó de lado los excesos de la banda, lo que generó la salida, o más bien la expulsión del vocalista Paul Di'Anno, debido a sus abusos de droga y alcohol, ocupando su puesto Bruce Dickinson, siendo su primer concierto en Bolonia, Italia, el 26 de octubre de 1981, comenzando el inicio de su trabajo para su tercer disco de estudio. El 29 de mayo de 1982 es lanzado The Number of the Beast, disco que significó la consagración de Iron Maiden y los transformó en una banda de fama mundial, iniciando su gira promocional bajo el título de The Beast of the Road. Sin embargo, la temática del disco y su portada, en la que se mostraba a Eddie manejando al demonio como una marioneta, generaron controversias en algunos sectores religiosos en los Estados Unidos. Cliff Burr abandonó la banda por problemas personales, asumiendo la batería Nico McBrien. Con esta nueva incorporación lanzan el 16 de mayo de 1983 un nuevo disco de estudio, Peace of Mind, un disco bastante exitoso y con el cual inicia la gira World Peace Tour. El 3 de septiembre de 1984 fue lanzado al mercado el quinto álbum de la banda, titulado Power Slave, iniciando la The World Slavery Tour, que los llevó por 23 países, finalizando en Estados Unidos con récords de audiencia a pesar de la nula difusión que tenían en ese país. Bien, gente, hacemos un breve alto. Llegó la hora de disfrutar de lo más importante de la música de esta banda, invitada hoy en Paraíso Infernal, Iron Maiden. Y vamos a escuchar ahora dos temas de un disco muy exitoso, The Number of the Beast, del año 1982. Primero vamos a escuchar el tema Children of the Damned y luego vamos a escuchar la canción Halloween Be the Night. Walking con el lanzamiento de Powerslave en 1984, América del Sur los recibió con notable éxito durante el festival Rock in Rio, que se realizó en Brasil en 1985 en un histórico concierto con tremendas bandas como Queen, Scorpion, Ozzy Osbourne, George Benson, Yes y AC/DC. Además, durante la gira The World Slavery Tour, fue grabado en el Long Beach Arena en California el álbum en directo Live After Death. El 29 de junio de 1986 fue publicado su sexto álbum de estudio, Somewhere in Time, en el que la banda introduce por primera vez el uso de sintetizadores como complemento con un sonido que claramente apuntaba a lo progresivo. El 11 de abril de 1988 lanzan su séptimo disco, Seven Son of Seven Son, un trabajo conceptual basado en la obra El séptimo hijo de Orson Scott Card, primer disco de la banda en el que se incluye teclado, iniciando la agrupación la correspondiente gira promocional. A inicios de 1990, Adrian Smith deja la banda en plena planificación del siguiente álbum, que incluso contaría con un tema de su autoría, siendo reemplazado por Yanni Gers, lanzando al mercado el 1 de octubre de 1990 el álbum No Prayer for the Dying, mientras que en mayo de 1992 fue publicado un nuevo disco, Fear of the Dark, inaugurando en junio de ese año la gira mundial de promoción de este nuevo trabajo. Es en esa gira cuando la banda llega a Latinoamérica y no puede tocar en nuestro país, por la vergonzosa actuación de las autoridades de ese tiempo, no pudiendo presentarse en el país, una de las historias más negras del rock a nivel mundial que ocurrió en nuestro país por la ignorancia de las autoridades de ese momento. En 1993, un suceso importante sacude a la banda, la partida de su vocalista Bruce Dickinson para enfocarse en su carrera en solitario, realizando eso sí dos giras de despedida con sus antiguos compañeros. El elegido para sustituir al mítico vocalista fue Blaze Bayley, cantante del grupo Wolfband, con quien comenzaron a trabajar un nuevo material. Después de un año de trabajo, en octubre de 1995, lanzan al mercado The X Factor, iniciando la típica gira de promoción de X Factor Tour. Sin embargo, la salida de Dickinson afectó la recepción por parte de los fans de este nuevo trabajo, aunque el disco llegó al top 8 de las listas británicas. Bien, hacemos nuevamente un alto en el programa de hoy, donde estamos revisando un especial de Iron Maiden para disfrutar de su música. Vamos a escuchar ahora, primero del disco Pies of Mind de 1983, la canción The Trooper, y luego del disco Powerslave de 1984, el tema que da nombre al disco, Powerslave.

En 1996 vio la luz Best of the Beast, primer disco recopilatorio presentado por la banda en dos versiones, un disco sencillo de 16 canciones y un disco doble de 27 canciones. Dos años después, en 1998, lanzan el disco Virtual Eleven bajo un concepto mucho más clásico a diferencia de la oscuridad plasmada en el álbum anterior. Sin embargo, no tuvo una buena recepción por parte de los fans. La banda no estaba conforme con el trabajo de Blaze y una vez concluido el concierto de Iron Maiden en Buenos Aires en diciembre de 1998, el vocalista es despedido de la banda. En febrero de 1999 lanzan el anuncio esperado por los fans de la banda, el retorno de Bruce Dickinson, quien a la vez propuso la vuelta de Adrian Smith, manteniéndose Yannick Gers en su formación, creando de esta forma un trío en las guitarras de Iron Maiden. Una idea que habían intentado desarrollar años atrás. El 29 de mayo del año 2000 lanzan al mercado su duodécimo trabajo de estudio, Brave New World, iniciando una gira mundial que finalizó en el Rock in Rio en su tercera edición ante 250.000 personas, del cual saldría el disco en vivo Rock in Rio el año 2002. El año 2003, Iron Maiden publica un nuevo álbum de estudio, Dance of Death, embarcándose en una nueva gira mundial que esta vez culminó en Japón y que produjo un nuevo álbum en vivo titulado Depth of the Road. Culminada la gira, fue lanzado un EP llamado No More Lies con 4 canciones y una muñequera de obsequio. En agosto del año 2006 publicaron su 14th álbum de estudio titulado A Matter of Life and Death, que se transformó rápidamente en un éxito comercial para la banda, dando paso a la gira correspondiente de promoción. El 5 de septiembre del año 2007, la banda se embarca en una nueva gira llamada Somewhere Back in Time World Tour, en la que presentaron un set list conformado por canciones clásicas, instancia que culminó con el lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio, Somewhere Back in Time. La gira mundial culminó el 2 de abril del año 2009 con un balance de asistencia de más de 2 millones de personas en todo el mundo. El 21 de abril de ese año lanzan el documental Iron Maiden Flick 666, que se filmó durante la primera parte de la gira mundial Somewhere Back in Time entre febrero y marzo del año 2008. Dejamos por un momento la historia de esta tremenda banda, el especial de hoy de Paraíso Infernal, para seguir disfrutando de la música de esta agrupación. Vamos ahora a escuchar dos temas del disco de 1984, Powerslave. Primero vamos a escuchar 2 Minutes to Midnight y luego Ace Hate. We'll be right back. El 16 de agosto del año 2010 publican su 15º álbum de estudio, The Final Frontier, alcanzando la primera posición en las listas de éxito de 28 países. La gira soporte del álbum llevó a la banda a presentar 98 espectáculos a nivel mundial ante unos 2 millones de personas, incluyendo primeras visitas a Singapur, Indonesia y Corea del Sur. El 6 de junio lanzan un nuevo recopilatorio, From Fear to Eternity, disco doble, que cubre desde 1990 al 2010, además de otras sorpresas. El 15 de febrero del año 2012, la banda anunció el Maiden England World Tour 2012-2014, conmemorando la reedición del video Maiden England de 1988. Lamentablemente, el 13 de marzo del año 2013, se anunció la muerte de su ex batería Cliff Burr, a la edad de 56 años, quien padecía de esclerosis múltiple. El 4 de septiembre del año 2015, Iron Maiden lanza al mercado un nuevo disco, The Book of Souls, disco que tiene una particularidad: es el de más larga duración de la banda y a la vez contiene la canción más larga, titulado Empire of the Clouds, disco que debió retrasar su lanzamiento debido al cáncer de garganta que afectó al vocalista Bruce Dickinson, siendo bien recibido cuando salió a la luz por la crítica y los fans de la agrupación. En febrero del año 2016, la banda se embarcó en la gira The Book of Soul World Tour, tocando en 35 países de América del Norte y del Sur, Asia, Australia, África y Europa, incluyendo sus primeras presentaciones en China, El Salvador y Lituania, y su esperado regreso a Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa. El viernes 11 de marzo del 2016, la banda realizó su 8ª presentación en Chile, siendo teloneados por The Raven Age y Anthrax. Al día siguiente, en la mañana del 12 de marzo, después de dar su concierto, la banda estaba por viajar en un avión, el Air Force One, para dar su concierto en Argentina. Sin embargo, vivieron un lamentable accidente con su avión en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Los resultados del imprevisto fueron 2 de los motores de la aeronave completamente dañados, 2 trabajadores heridos y hospitalizados, y la gira de la banda por Sudamérica fue puesta en duda. Fueron los propios miembros de la agrupación quienes confirmaron que, a pesar del accidente, continuarían con sus conciertos en Argentina. El avión fue reparado 9 días después de lo sucedido y nuevamente volaron para seguir con sus conciertos en todo el mundo. Ya prácticamente estamos llegando al final del programa de hoy, pero aún quedan temazos que vamos a seguir disfrutando en conjunto. Primero vamos a escuchar del disco Seven Son of Seven Son de 1988, el tema que da nombre al disco, Seven Son of Seven Son. Y luego otro tema que da nombre al disco, me refiero a Fear of the Dark, del disco del mismo nombre, Fear of the Dark, del año 1992. born the seventh one, born of woman the seventh son, and he in turn the seventh son. He has the power to heal. He has the gift of the second sight. He is the chosen one. So it shall be written. So it shall be done. We'll be right back.

Y de esta manera hemos llegado ya al final del programa de hoy, este paraíso infernal dedicado íntegramente a Iron Maiden, esta tremenda banda de rock, de heavy metal en específico. Y ahora vamos con lo último de la historia del grupo y vamos a cerrar con dos potentes temas. El 20 de septiembre del año 2017 se anunció el lanzamiento de un nuevo álbum en directo, The Book of Souls, Leap Chapter, grabado a lo largo de la mencionada gira, el que fue lanzado el 17 de noviembre del año 2017. Un año después y como parte del lanzamiento de un juego para móviles y un pinball, la banda se embarca en una gira mundial titulada Legacy of the Beast World Tour, llegando a América Latina en el año 2019 y realizando de forma histórica en Chile dos presentaciones a tablero vuelto. En octubre del año 2020, la banda anunció que lanzaría un álbum en vivo de la gira mundial Legacy of the Beast titulado Night of the Dead. El álbum doble en vivo fue grabado durante tres conciertos con entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para una audiencia combinada de más de 70.000 personas. Fue lanzado en todo el mundo el 20 de noviembre del año 2020. En febrero del 2021, la banda fue nominada para el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero no logró figurar en la lista definitiva. En abril del mismo año, Paul Di'Anno, Blaze Bailey y el ilustrador Derek Rick fueron incluidos en el Salón de la Fama del Metal. El 15 de julio, la agrupación lanzó el videoclip de The Writing on the Wall, su primera canción original en 6 años. El video fue dirigido por Nicolás Livesi y estrenado en la plataforma YouTube. El 3 de septiembre del año 2021, el año pasado, la banda publica su 17º trabajo de estudio, Setsujutsu, un disco bastante exitoso que da a conocer que Iron Maiden se encuentra plenamente vigente a pesar de los años para seguir entregándonos rock de calidad. Bien, gente, de esta manera cerramos el programa especial de hoy en Paraíso Infernal. Este especial dedicado a uno de los baluartes del heavy metal que a pesar de los años no pierde su vigencia y como es característico nos vamos a despedir con dos temazos de Iron Maiden que ya son parte de los clásicos a nivel mundial. Así que aprovechen de subir el volumen mientras yo les cuento que nos vamos a ir escuchando dos temas del disco The Number of the Beast de 1982. Primero, la gran Run to the Hill. Y luego la ya clásica y por supuesto algo polémica, The Number of the Beast. Con esta nos despedimos, esperamos como siempre que cada uno de ustedes esté muy bien, que haya disfrutado este programa y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Game.